Miércoles 2 de noviembre. El séptimo ángel vació su copa sobre el aire, y desde el trono que está en el templo salió una fuerte voz que decía, «Ya está hecho». Apocalipsis 16, versículo 17. El libro de Apocalipsis es un libro que busca animar en la esperanza a cristianos y cristianas que sufrieron persecución del Imperio Romano. Es un libro lleno de simbolismo e imágenes que dificulta nuestro entendimiento. El versículo de hoy se encuentra en la sección de las siete copas o receptáculos que contienen la ira de Dios. El relato del capítulo 16, versículos 17 al 21 nos narra que se produjo una destrucción total, pero que la reacción de los habitantes, versículo 21, no fue de arrepentimiento, sino de ofensivas contra Dios. Encontrarnos con este relato puede ser asustador, pues parece mostrarnos a un Dios lleno de ira, un Dios sin misericordia con su pueblo. ¿Pero es este el mensaje que quiere entregar Juan? Creo que no. Recordemos que hay un contexto de persecución, de sufrimiento y de mucha represión. Al parecer, lo que Juan quiere transmitir es que las acciones de injusticias de los imperios, Babilonia o Roma, no pasarán indiferentes a los ojos de Dios. Ya está hecho, parece ser la acción de Dios en favor del clamor de los y las sufrientes, pero también una exhortación a la comunidad a discernir su participación en las acciones injustas del imperio. Discernir nuestro seguimiento a Jesús es siempre un desafío. ¿A quién seguimos? ¿Al Dios de vida revelado en Jesús o a los imperios? Que Dios nos ayude y nos libre de ser parte de las acciones de injusticias y de muertes de los actuales imperios. Amén. Una reflexión de Isani Bruch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.